Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Tiempo de información, tiempo de noticias en Radio Jodar, la SER. Son las 2 de la tarde y casi 16 minutos. Nos centramos en los datos de actualidad cercana que hoy tienen referencia en ese acto peculiar electoral. Desde luego no es habitual ese café, rueda de prensa que celebraba la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular de Andalucía, Patricia Navarro, junto a José Robles, que fuera alcalde ubetense del Partido Popular aquí en nuestra ciudad, en una cafetería para debatir sobre los asuntos inminentes, esencialmente centrados en las elecciones del próximo día 20 de diciembre. También tendremos oportunidad de conocer las enmiendas que los populares presentan a los presupuestos, al presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén. Las enmiendas que se han presentado en el día de hoy. Más asuntos en Página Deportiva, porque tenemos buenas noticias, y no solo en el ámbito futbolístico, también en el ámbito tenístico. Pues estos asuntos nos van a ocupar en el tiempo informativo de hoy. Como es habitual, antes de entrar en materia, vamos a lo meteorológico. Tenemos en este instante 19 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos soleados, continúa la ausencia de precipitaciones, mejoría en las temperaturas. Vamos a conocer la previsión para el resto de la jornada y primeras horas de mañana de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas hoy no cambian en general, salvo en zonas del nordeste de la provincia, donde podrían subir algún grado. Máximas hoy en torno a los 19 grados en la capital, 20 en Villacarrillo, 21 en Andújar, 18 en Linares y Alcalá la Real y 16 en Úbeda. El viento sopla flojo del este. Mañana martes se mantendrá el cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas, y las temperaturas apenas cambiarán. Mañana esperamos 20 grados en Jaén y en Villacarrillo, 21 en Andújar, 19 en Linares, 17 en Alcalá la Real y 16 en Úbeda. El viento se mantendrá flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER, 2 de la tarde, 19 minutos, acto peculiar este electoral del Partido Popular, un café, coloquio, rueda de prensa de los populares en nuestra ciudad, concretamente la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular de Andalucía, Patricia Navarro, junto al que fuera alcalde ubetense, presidente local del PP en Úbeda y viceportavoz de la Diputación Provincial, José Robles, junto también a Miguel Ángel Anita, García Anita, una charla, café, coloquio, de la que, bueno, daba una idea, en principio, el presidente de los populares de Jodar, Juan Ruiz, que aclaraba un poco el concepto de este acto peculiar, todo ya en la recta de arranque de lo que va a ser la campaña electoral, inminente cita del próximo 20 de diciembre. Agradecer también las instalaciones de... Estamos aquí en una cafetería, la cafetería Café del Sol, agradecerle las instalaciones, de que nos haya dejado esta zona pues para hacer una... Bueno, un café, ¿no? Un café rueda de prensa y agradecérselo públicamente. Bueno, pues aquí hoy nos congratulamos con la visita de importantes personas dentro del Parlamento, en el Parlamento de Andalucía, como puede ser Patricia Navarro, que es parlamentaria andaluz y además vicesecretaria del Partido Popular de Andalucía, a nuestro candidato que fue por la provincia al Parlamento andaluz y es parlamentario andaluz, nuestro secretario general también de la provincia, Miguel Ángel García Anguita, conocido ya en nuestro municipio, que cada vez le gusta venir. El secretario general de los populares jienenses, Miguel Ángel García Anguita, junto a la vicesecretaria de organización a nivel andaluz, Patricia Navarro, hablaban sobre las circunstancias en esta campaña, una campaña de lo que ambos hacían mención, coincide con la campaña de recolección de aceituna, un asunto que puede distorsionar una a la otra y la otra a la una, y eran así como se expresaban Miguel Ángel García Anguita y Patricia Navarro en esa charla, café, tertulia, coloquio en la tarde que se celebra este pasado fin de semana en las instalaciones de Cafetería del Sol. Vamos a escuchar palabras de ambos. Agradecer a vosotros vuestra presencia en este acto en un pueblo muy difícil. Yo no voy a explicar a vosotros lo difícil que es pertenecer al PP en el pueblo de Jodar. Por tanto, siempre vengo digo lo mismo y lo seguiré diciendo. Agradeceros que deis la cara por nuestro partido en un pueblo tan difícil como es el pueblo de Jodar. Deciros que ahí tenemos unas elecciones el próximo día 20 de diciembre, unas elecciones muy, muy importantes, porque ni más ni menos tenemos que elegir al gobierno de España. Yo soy el coordinador de campaña y estoy muy preocupado por la fecha en la que se van a celebrar las elecciones generales. Hemos tenido elecciones, tuvimos en marzo, hemos tenido en mayo, hemos tenido otras generales siempre en marzo, en la última fueron el 20 de noviembre, no había empezado la campaña, el 28 de marzo estaba terminando la campaña, pero el 20 de diciembre estamos en plena campaña. Es decir, en esta provincia la conocemos todos y hay gente que empieza en noviembre, pero todo el mundo empieza ya el 1 de diciembre en esta provincia a recoger aceituna. Otro termina cuando era mala campaña, se termina en enero, cuando igual se termina en marzo, pero el 20 de diciembre nos va a pillar en esta provincia a todos los tantos miles y miles de jienenses que vivimos del campo recogiendo aceitunas, uno que son propietarios y otro porque trabajan para recoger aceitunas y otro en la fábrica y la cooperativa. Por tanto, mi preocupación como coordinador de campaña es que tenemos que cubrir todas las mesas. Mucho más mérito, y por eso hay que reconocérselo todos los días a aquellos concejales que lo hacen solo, en la oposición o en el gobierno, pero en el caso de hacerlo en la oposición, aún más. Como ha dicho Miguel Ángel, no estamos en un municipio fácil para levantar sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de tapujo la bandera del Partido Popular. Y que hoy estéis aquí, muchos de vosotros, y que estéis todos los días en la calle trabajando con vuestros vecinos, convenciéndolos de que la política del Partido Popular es la que trae empleo y riqueza, y intentando también desde vuestra posición mejorar la calidad de vida de todos vuestros vecinos, tiene mucho mérito. Así que, Juan, valga esto de reconocimiento no solo de mi persona como Patricia Navarro, sino de todo el Partido Popular de Andalucía. Bien, estamos en los prolegómenos a punto de iniciarse esa campaña recta de arranque de esta campaña electoral, cita electoral del próximo día 20 de diciembre en las elecciones generales. No abandonamos el ámbito de los populares porque hoy han presentado las enmiendas que van a plantear a los presupuestos, al presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén. 50 enmiendas por un valor de 14 millones de euros. Portavoz Miguel Contreras afirma que las enmiendas están destinadas a mejorar infraestructuras viarias, caminos rurales, promoción turística de los municipios y para mejorar las dotaciones presupuestarias de cara a la emergencia social. Un presupuesto, como decimos, que es el gran fraude, el nuevo gran fraude del señor Reyes y del Partido Socialista para con la provincia de Jaén. Un presupuesto que, lejos de abundar y lejos de contemplar inversiones que repercutan en la mejora de la provincia de Jaén, en la mejora de su infraestructura y en la generación de empleo, es un presupuesto que sigue abundando en el gasto improductivo, en ese gasto que es mantener una maquinaria de la Diputación Provincial, que no es capaz de ilusionar a la provincia, que no es capaz de apoyar a los 97 ayuntamientos. La Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, la Diputación se mantiene en casi 56% con fondos que provienen del Estado, en fondos que provienen de la participación en los ingresos del Estado, y que por lo tanto ese ingreso tenía que ir también en beneficio de los 97 ayuntamientos en la puesta en marcha de proyectos innovadores, de proyectos de generación de empleo y de proyectos que ayuden a los ayuntamientos. Hablamos de unos presupuestos que posteriormente son incapaces de ejecutar, como lo pone de manifiesto, que si en el año 2013 dejaron de invertir 50 millones de euros, en el año 2014 dejaron de invertir 49 millones de euros y en la propia estimación que nos presentan junto al presupuesto de la liquidación del 2015. Las palabras también de Jesús Estrella, que avanzaba que al margen de las enmiendas que han de presentarse al presupuesto, generalmente luego no se cumplen. Hablaba de inejecución de los mismos. En cualquier caso, presentadas hoy esas enmiendas del Grupo de Diputados Popular en la Diputación Provincial de Jaén. Hoy también se ha presentado el plan que va a desplegar la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad en las vías, la red viaria de su competencia durante este invierno. 140 profesionales y 38 equipos mecánicos era el dato que avanzaba el delegado territorial de este área, Rafael Valdivieso. Que va destinado a garantizar la seguridad vial en esos 1.431 kilómetros de carretera que tenemos en esta provincia, con especial incidencia en esos 425 kilómetros de carretera autonómica situada en zonas donde las condiciones meteorológicas se endurecen durante los meses de noviembre a abril. Un dispositivo que cuenta con 140 personas distribuidas en los cuatro centros de conservación y con 38 medios mecánicos. Entre ellos contamos con 8 máquinas quitanieve y tenemos un acopio de sal en los distintos puntos de esta red de carretera que contabilizan 2.500 toneladas de dicho material. El objetivo es claro, mantener nuestra red viaria en perfectas condiciones y que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda utilizarlo sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, ese es el dispositivo que plantea la Administración, Rafael Valdivieso, delegado territorial, Fomento, responsable de estas materias. Ya lo he escuchado, en la red viaria de la competencia, 425 kilómetros en la provincia de Jaén, 140 técnicos, 2.500 toneladas de sal para eliminar la nieve en caso de que así fuera necesario. Vamos a abrir una página para el deporte. El día de hoy contamos con la crónica de Antonio Plaza porque hay buenas noticias, y no solo en el fútbol, que es lo habitual, sino también en otros deportes, el caso del tenis. Vamos a empezar por ahí, precisamente por el tenis y con un nombre propio, el de Andrés Montávez Santa María, jugador del club de tenis Jódar, que se ha proclamado este pasado fin de semana campeón del Master Jaén Tennis Tour en la categoría de veteranos, un torneo en el que participan los mejores jugadores de cada sede a nivel provincial, se reúnen, disputan ese Master Jaén Tennis Tour, se ha impuesto y con este triunfo, sin lugar a dudas, se consolida Andrés Montávez Santa María como mejor jugador de tenis de la provincia en su categoría, en la categoría veteranos. También mención aparte merece la trayectoria del equipo de la Escuela Municipal de los Deportes. Ha disputado este fin de semana la segunda jornada de la Copa del Subdelegado, de su primera fase en el grupo sexto. Ha conseguido el triunfo, pero un triunfo con méritos más que suficientes. Se quedaba con 9 jugadores, expulsaba el árbitro a 2 jugadores. Diego, el goleador, el pichichi del equipo, salía inicialmente como portero. Transcurrida la segunda mitad se incorporaba como delantero, metía 2 goles, materializaba 2 goles y así sumaba la victoria por 3-2 después de que el equipo de Quesada, que era con el que se enfrentaba el equipo de la Escuela Municipal, se adelantaba en el marcador y ha iniciado la segunda mitad, pues al final 3-2 ha sumado la primera victoria en esta segunda jornada de la Copa Subdelegado del Gobierno. Rocambolesca, de luego, la historia, y meritoria en el caso de Diego, que es un hombre polifacético, qué duda cabe. Pues así concluimos, son las 2:30 de la tarde, siguen las noticias, son las 14, sintonía de la SER. Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.